Bien, bien, bien, contento acá. Contento de estar entre ustedes en estos días tan difíciles por ahí, donde a veces si te quedás medio solo, me parece que te vas un poco para abajo. Entonces que hay que juntarse, también a celebrar la vida que, como decía Gustavo, ¿no? También a celebrar la vida. Y una de esas aristas de la vida es, bueno, es la pelea por alguna sociedad que sea más justa, que tenga que ver con la solidaridad. Y no casualmente todos estos compañeros, como el caso de Julio, como el caso de la de Santiago, como tantos otros, compañeras también, los une ese hilo conductor, ¿no? De la búsqueda de la justicia, de la búsqueda del bien del otro, tener esa sensibilidad para pensar que no alcanza, o sea, todo lo contrario a lo que se está proponiendo hoy, ¿no? O sea que en realidad la cosa pasa por lo tuyo, ¿no? Vos salvate, vos tenés el mérito, independientemente de la sociedad en la que vivas, que es un discurso que está calando, desgraciadamente. Parece básico, parece estúpido, pero por eso también está calando mucho. Y bueno, me parece que siempre estos encuentros para no olvidar, pero también para recordar lo que somos cada uno, y inclusive ahí sí, desde lo individual, replantearse, no sé, qué más se puede hacer, ¿no? Pero bueno, feliz de estar con ustedes.